porque quiero profundizar y tal, pero haremos una pequeña pincelada porque traemos muchísimo material, música muy fresca, estamos a la horita del vermut, prepararos bien porque lo que traemos después de esta pequeña intro es verdaderamente impresionante. Bien, hablaremos de un sistema, el tipo este, un profesor habla de que el sistema educativo que hay a nivel mundial prácticamente, los países desarrollados, es un sistema educativo que está diseñado para producir empleados y soldados. Es un sistema educativo que enseña a seguir órdenes ciegamente a la espera que te digan qué hacer, un sistema escolar que no está diseñado para que los niños puedan pensar por sí solos. Las escuelas no enseñan nada salvo obedecer órdenes, hacen de nosotros personas productivas y que no sepamos pensar sobre nosotros mismos. Las personas, dice que las personas bien escolarizadas son irrelevantes, pueden vender películas, hojas de afeitar, recoger papel reciclado, hablar por teléfono en líneas de teleoperación o sentarse estúpidamente delante de un terminal de ordenador. Son completamente seres humanos inservibles para ellos y para los demás. Dice que es absurdo y antivital ser parte de un sistema que te obliga a sentarte en lugares recluidos para gente de la misma edad y clase social que tú. Ese sistema se aparta radicalmente de la inmensa diversidad de la vida y de las sinergias de la variedad, hecho que castra tu propio ser y tu propio futuro, acoplándote a un presente continuo. Dice que es absurdo y antivital ser parte de un sistema que te obliga a escuchar a un extraño leyendo poesía cuando realmente quieres construir casas o viceversa. Es absurdo y antivital moverte de aula en aula al sonido de una sirena cuando todos los días de tu durante todos los días de tu infancia natural, en una institución donde no te da ninguna privacidad y que incluso te la quita en tu propia casa pidiéndote que hagas los deberes. Bien, en los siglos pasados los niños y los adolescentes estaban ocupados con tiempo real, tenían tiempo libre, las aventuras eran suyas, eran reales, y la búsqueda real de maestros que pudieran enseñarles lo que realmente querían aprender. Se pasaban mucho tiempo desempeñando trabajos comunitarios, practicando afecto mutuo con los niños, con los abuelos, y etcétera. Dice que este profesor dice que los niños a los que enseña son indiferentes al mundo adulto. Esto desafía la experiencia de miles de años. Dice que los niños a los que enseña ya apenas sienten curiosidad y la poca que muestran es transitoria, ¿vale? Aquí podéis ver la relación entre esto y la sirena. Podéis ver la conexión entre la sirena sonando una y otra vez para cambiar de clase y este fenómeno de atención evanescente. No pueden concentrarse en una cosa que les guste. Los niños a los que enseña tienen un pobre sentido del futuro. No tienen consciencia de cómo el pasado ha dado forma a su propio presente. Muestran una falta de compasión ante los infortunios, ríen las debilidades y se muestran desprecios ante aquellos que muestran necesidad de ayuda demasiado abiertamente. Dice que los niños a los que enseña se encuentran intranquilos ante la intimidad y la franqueza. Son materialistas, son dependientes pasivos y tímidos ante la presencia de nuevos desafíos. Bien, cada niño... dice que necesitamos crear un currículum de que cada niño tenga la oportunidad de desarrollar su individualidad y autoconfianza. Según va ganando confianza en sí mismos, también se convierten en sus propios maestros. Habla de la autoenseñanza. Debemos de devolver a los niños mucho tiempo libre desde ya mismo porque esta es la clave del autoaprendizaje. Bueno, son unos pequeños retoques porque no quiero profundizar mucho, hablaremos más de cara a septiembre de esto. Como decía, hemos traído a un invitado de lujo, ¿cómo presentarlo? Mr. Patillas Dori. Hola. Mr. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estamos? Bien, aquí, tomando una cervecita. Bien, Mr. Patillas Dori es un amante de la música caliente, es un amante del reggae, del ska, del rhythm and blues, de la música negra, incluso de la rumba, que otro día ya lo traeremos para hacer alguna cosilla. Es un barato coleccionador de discos, ¿vale? O sea, no es que los discos sean baratos, sino el barato es él. Bueno, nos ha traído pequeñas rarezas y como hace este calor, un calor... abrumador, bochornoso. Estamos aquí sin camiseta, en plan aquí los dos a los lagartos aquí metidos en estas cuatro hueveras. Supongo que tenéis vuestros vermús preparados, porque bien fresquitos, porque vamos con cosas muy muy calentitas. ¿Nos tomamos una copita? Sí, un margarita, ¿no? Mejor. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tomarnos un margarita. Margarita, Chuck Rio, and the Originals, algo, una pequeña rareza que nos ha traído aquí Dory. Esto fue grabado en 1959 por el sello Jackpot. Es un tema que, bueno, tú, aparte de ser un humilde trabajador que te dedicas a hacer, pues bueno, lo que buenamente puedes y trabajar donde puedas, siempre te, como amante de la música, te ha gustado siempre pues pinchar y bueno, y tener ese tipo de rhythm and blues, hot rhythm and blues, ¿no? Este es un tema que... ¿En qué tipo de fiestas pinchas tú? Bueno, no, a ver, normalmente si pincho música jamaicana, pues en tema, bueno, fiestas así de skins, mods. Ajá. Pero bueno, el rhythm and blues este, sí, el Titi Shaker es una, bueno, es una música que se puede escuchar en ambiente mod, en rockabilly. Ajá, digamos que es un... Titi Shaker es un estilo de música, se le ha puesto este nombre, pero... es una especie entre... Sí, no sé cómo... No se puede cualificar, ni, creo. Ni yo, rock and roll, ni rhythm and blues, ni... No, es, bueno, es una música que creo que entran bastante en estos ambientes así, ¿no? Muy bien, pues hoy nos has traído pequeñas rarezas importantes, incluso pequeños discos intocables, ¿no? Sí, de, hay aquí un par de discos de estos que... De estos singles que, bueno, que tú... Además, te ibas a Inglaterra, ¿no? A comprarlos. Sí, más una vez he ido, sí. Este no es un intocable, ¿no? El Margarita. No, creo no. Es asequible por si... Bueno, es que para mí los discos no tienen precio. Cada uno paga lo que él considera. Ajá. ¿No? Y bueno, y este tema, pues, lo encuentro una rareza. Bueno, y... después de tomarnos este Margarita, que nos ha sentado de maravilla, nos podemos tomar una cervecita, ¿no? Sí, claro. Traemos un tema que se llama Cerveza. ¿De quién es? De Butch Brown. De Butch Brown, es una cara B del disco que en la cara aparece el tema Trolling. Es una auténtica rareza de 1958. Vamos a escuchar a Butch Brown con el tema Cerveza. We'll be right back. Bueno, ha acabado esta canción, que era un tema de Butch Brown, con el temita Cerveza. Sí, una cosa, una rareza grabada en el 58. Bueno, cosas claras de que, bueno, de que hay mucha música, siempre la ha habido, música que debido al a este gran negocio de las discográficas, pues no llegan a los oídos de todo el mundo porque no se bueno, pues las discográficas pagan a las radios para que pongan una especie de música. Existe mucha música y nosotros vamos a ir dando voz siempre en este programa de todos estos artistas, sobre todo música negra, que hicieron cosas muy, muy buenas y que no salieron a la luz. Nos vamos a ir ahora a 1951, cuando un negro llamado Doggett organizó su propio trío y comenzó a grabar para el sello King, un sello que claramente... rhythm and bluesero y rock and rollero. Su grabación más conocida fue el Honky Tonk, un rhythm and blues que él escribió junto a Billy Butler, un tema que luego se han hecho infinidad de versiones. Doggett, antes de realizar su propio tío, también fue un tipo que hizo varios, fue arreglista de varias orquestas, incluidas pues la artistas como Louis Armstrong, Count Basie o Ella Fitzgerald, o Lion, o el pianista y xilofonista Lionel Hampton. Como jazzista, Doggett, bueno, se inició en la música swing y el rhythm and blues, y bueno, continuó tocando hasta que desgraciadamente murió de un ataque al corazón en Nueva York. Vamos a escuchar a Billy Doggett y este Honky Tonk, que tú conoces, ¿no? Varias, alguna versión del Honky Tonk. Esta, digamos que es la original. Nos gusta mucho poner versiones originales aquí en la isla. ¿Verdad que sí conoces alguna versión? Sí, hay un grupo de ska conocido que hicieron una versión también el Honky Tonk. Sí. Bien, esto está grabado en 1956. Honky Tonk, Bill Doggett.

was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like I had the St. Vitus dance. Now I tried to crawl under a bathtub when the policeman said, "Where you going now, bub?" Now they got us out of there like a house of fire, put us all in that black mirage. Now they might have missed a pitiful few, but they got both me and my buddy too. It was rocking. It was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. We headed for jail in a day's condition. They booked each one of us on suspicion. Now my chick came down and went my bail and finally got me out of that rotten jail. Now, if you ever want to get a fist in your eye, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't ever mention a fish to me. It was rocking. It was rocking. You never seen that stuffing and shuffling till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never seen that scuffling and shuffling till the break of dawn. Give me one of them damn fish sandwiches. Get away from that boy. Louis Jordan, Saturday Night Fish Fry. Bueno, recordar que estamos en Radio Bronca, que estamos en el 104.5, que si es sábado 4 de agosto nos estés escuchando en directo. También nos puedes escuchar en la web www.radiobronca.info. También en el 96.6, de 12 de la noche a 12 de la mañana, ya que hasta ahora teníamos unas graves interferencias por parte de radios pertenecientes a algunos grupos políticos que nos estaban tapando de forma ilegal el 96.6 a Radio Pica, Radio Bronca. Darle la buena noticia momentánea, porque estamos un poco a la espera, de que se han ido y se puede escuchar perfectamente en el 96.6, cosa que es algo que una muy buena noticia para las radios libres, que últimamente estamos recibiendo un acoso y derribo aquí en Barcelona, cosa bastante lógica, ya que tienen todos los medios de comunicación comprados. Son estos medios libres, son es algo que coge importancia en estos momentos. Bueno, hemos escuchado a Louis Jordan, que hay que decir de este pavo, cada vez que lo oigo me pongo topalote, Dori, o sea, me pongo pones bastante tieso, ¿no? Te pones sí, bien. Tío, me encanta Louis Jordan, o sea, en fin, sueño con él a veces, ¿eh? Sí. Contigo también, ¿eh? Entonces tienes un problema. Lo que decías, se ha convertido en un asiduo este programa. Bueno, simplemente un crack entre los 40 y los 50, rhythm and blues, un tipo que tocó antes en orquestas como las de Marrine o Chick Webb, y que grabó, que luego fue fichado por el sello Decca y hizo cosas como la que acabamos de escuchar. Bien, es un tipo que estuvo a la sombra y que luego se le ha reconocido esta culpabilidad para que luego surgiera este sonido que tanto nos gusta, que es el rock and roll. Bueno, ¿y qué vamos a poner ahora, después de Louis Jordan? Bueno, pues yo creo que no nos podemos dejar la parte femenina, ¿no?, de esta música. De esa época, exacto. Sí, y bueno, tenemos aquí un tema de Ruth Brown, que bueno, que grabó por el sello Atlantic, un tema que a mí me gusta bastante. Tú también sueñas en Ruth Brown, ¿no? Sí, yo sueño bastante, ¿sabes? Soy un soñador de la vida. Entonces, pues, bueno, vamos sí, a poner... Sí, digamos que es la parte equivalente Ruth Brown a Louis Jordan, la parte femenina de esa misma época, la diva del rhythm and blues este más que dio pie al rock and roll. Ahí está. Louis Jordan grabó para Decca, sin embargo... Sí, Ruth Brown grabó por Atlantic, es un sello bastante conocido. Vamos a escuchar un temazo de Ruth Brown, por al menos a mi parecer. O sea, esto es espectacular, esta señorita. Adelante, Lucky Lips. ahora hemos escuchado un tema de Ruth Brown, el Lucky Lips. Y bueno, qué decir, era una tipa que era cantante, compositora, productora, discográfica, actriz. Y bueno, fue conocida por llevar unos éxitos de Rhythm and Blues para el sello Atlantic en la década de los 50. Y bueno, por eso se le llamaba que Atlantic era la casa que Ruth construyó, ¿no? Ajá. Y bueno, y a mediados de los 70... Ruth usó la influencia para crear la Rhythm and Blues Foundation. Ajá, bueno, está claro. Bueno, durante la época de los 50 era Atlantic era la casa de Ruth, que Ruth construyó, porque era una de las grandes del sello Atlantic, con una peculiaridad en su sonido, un Rhythm and Blues muy, muy, en lugar de muy jazzístico, con una evolución claramente al rock and roll, a los sonidos negros, la parte negra del rock and roll. Y hasta los años 70 no tuvo suficiente influencia ya, o sea, estuvo, digamos, a la sombra, porque, bueno, había unos problemas claramente raciales durante los 50 en Estados Unidos, se vivían de los derechos humanos, tanto raciales como de la mujer, una mujer negra, qué tal, o sea, y a los 70 pudo usar su influencia para crear la fundación de Rhythm and Blues. Bien, sigamos con más sonidos Hot Rhythm and Blues, que esto es prácticamente rockabilly, otro tema que fue grabado en el 58, pero que no salió hasta el 60, algo que le perjudicó, ya que la gran época del rock and roll, la época dorada, fue durante los 50. Los 60 no fueron, fue bastante una época bastante baja, ya que todas las autoridades, sobre todo las norteamericanas, se encargaron de cargarse todas esas grandes figuras. Esto fue grabado en el 58, pero salió en el 60. El tema se llama Deep Sea Ball, de Clyde Mathpater. Esto es una rareza bastante grande. Sabemos que Clyde Mathpater pues hizo varias cosas con los Difters y tal. Vamos a escuchar este tema, que es muy fresco, muy bueno. O sea, llenaros otra vez el vaso de vermutillo, de pegarle otro trago y prepararos para esto. All of the fishes had a deep sea ball. First came a whale dipping on her tail. Then came a tadpole along her trail. They were rocking. Ooh, they were rolling. They were rocking and rolling. Rocking at the deep sea ball. Then came the lobster. He was doing the pop. Then came the codfish doing the hop. Old Mrs. Octopus was doing the stroll. Mr. Salmon did the rock and roll. They were whaling. Ooh, they were sailing. They were whaling and sailing. Whaling at the deep sea ball. Old Davy Jones was leading the band. He had a pretty mermaid holding his hand. Then came the seahorse kicking up his heels. He got charged from the dread to kill. They were digging. Bueno, temazo de Clyde Mathpater, Deep Sea Ball, si no más no peculiar, o sea, es increíble que salgan canciones tan buenas y que no salgan a la luz. Clyde Mathpater, Deep Sea Ball, una vez que es claramente rock and roll, lo que pasa que roza ya casi el ritmo ska, ¿no? A veces, según como la escuches. Ahora vamos a poner una canción que el otro día, aquí yendo en coche con el invitado de hoy, el Mr. Patillas Dory, DJ barato... DJ de pacotilla. Sí. Me puso una canción en el coche y dije, hostia puta, esto tienes que traerlo al programa. ¿De quién hablamos? Bueno, es la Margarita Sierra, que bueno, que fue nacida en España, o sea, que no es americana. Ni... O sea, tenemos aquí una... Sí, alguien aquí de nuestra tierra querida, bueno, nuestra... Y bueno, sí, es que así va todo. Y bueno, fue una cantante, una bailarina. Sí. También actuó, bueno, tenía unos papeles así como de actriz. Secundarios, ¿no? Sí, sobre todo. En un club nocturno, que era de canto, el O'Brien Cha-Cha-Cha, por sí. Ahí por los 60 o así, ¿no? Que más tarde luego hizo un programa que era el Surfside. Sí, la tipa hacía de chacha, ¿no? O sea, sí, hacía de chacha y eso. Y bueno, y luego pues hizo un tema así bastante fresco. Muy bailongo. Bueno. Esto es Titi Shaker, sí, total. Algo raro, esto es... Bueno, entra en las fiestas de pueblo, en un club nocturno, en mi casa, mientras voy al lavabo. Y bueno, sí. Es un tema que hay que escuchar por mis cojones. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, pues es el Chacha Twist de Margarita Sierra. Ahí está. Sentirse jóvenes. Y a los jóvenes, oh boy, have a ball. Jack and Jill went up the hills a llenar un cubo de agua. When they got there, what do you think they were doing? The Chacha Twist. Bueno, aquí ha sonado el Chacha Twist de Margarita Sierra, que bueno. Temazo. Que o sea, creo que es un tema que el día que me muera yo, creo que suene en mi entierro y os pegáis un festival, ¿sabes lo digo? Ahí está. Entonces ella, bueno, murió a los 27 años. Es de la generación del 27, ¿no? Y, o sea, sí. O sea, otra cantante o artista. ¿Cómo o dile murió? Que, murió, pues bueno, le hicieron una operación y el día siguiente, más que nada, pues la diñó, ¿sabes? Que, esas cosas que luego tampoco se... Ya, la propia justicia tampoco indaga, ¿no? No, claro, sobre todo en esa época. Si ¿no? se hubiera muerto Rajoy alguno de estos, estaríamos aquí, pues... Bueno, Rajoy en ese momento no sé si... Bueno, no, pero bueno, se podía haber nacido muerto y ahora se podía volver a morir, ¿no? Porque... A Rajoy no le daban el pecho, ¿verdad? No, a Rajoy le daban hostias, porque sí. Creo que es un tipo lo más imbécil que he conocido en mi vida, ¿no? Y bueno, creo que si fuera a mi colegio, pues... Ese típico mesetario sí, gay, ¿no? Reprimido, ¿no? Sí, me gustaría haberlo conocido... Que... Hubiera vivido en mi barrio, ¿no? Entonces, sí. Pues, seguramente lo hubiéramos pegado. Se van a trabajar un día. Ahí está, ¿no? Bueno, seguimos con ritmos muy negros, muy calientes. Bien, vamos a seguir con un tema de auténtico black rock and roll, grabado en el 62. Black rock and roll o black rhythm and blues. Durante este artista, durante los 50 y 60, fue un artista que tuvo varios grupos como los de Dominos o de Cadets, grupos claramente pequeños, grabados en sellos minoritarios. Vamos a darle voz a este pavo porque grabó en los estudios de Challenge, un sello, y hizo un tema que es, bueno, digamos, llamémosle una bomba de relojería. Estamos hablando de Patti Smoreland y el tema se llama Holy Mackerel. Patti Smoreland, Holy Mackerel, bueno, es un temazo, estamos aquí los dos ya pegándonos una fiesta, haríamos un programa casi, podríamos hacer un programa de 2 horas con esta música. Sí, ¿eh? O un weekend, ¿no? Un weekend entero, ¿no? Weekend, o sea, es como de 24 horas, ¿no? Venga, ves, chavales. Venga, que solo son las 3. Venga, que solo son las 3, ¿eh? Viva la fiesta. Bueno, que estamos aquí en Radio Bronca, ya que soy el invitado, voy a presentar un poco esto y hacer publicidad. Ahí está. Es una peña, bueno, que lleva unos cuantos años dando caña. Pues precisamente 25 años cumplimos este año. Y bueno, y aquí estamos en el programa La Isla de mi gran amigo Ruge. Ahí está. Que acaba de ser padre y su hijo va a ser el puto amo. Ahí está. ¿Vale? Bien, vamos a poner ahora otra pieza que nos ha traído aquí Mr. Patillas Dory. Una de esas versiones originales que tanto nos gusta poner en La Isla. Es un programa asiduo a estas versiones que normalmente la gente cree que son de un artista y suele resultar que no es así. Además, el artista de cuya versión original inexplicablemente suele ser negro o mujer y negra, ¿no? Sí, estamos hablando de una canción que se llama... Bueno, es la de Fujiyama Mama. Fujiyama Mama, que los que les guste el rockabilly seguro que la conocen. El caso es que la versión original no es de Wanda Jackson. No, es de un artista que es Aniston Allen. Aniston Allen. Y creo que, bueno, creo que le da mil vueltas a la versión de Wanda Jackson. Una es negra, la otra es blanca, ¿no? Sí, y bueno. Digamos que la versión de Aniston Allen fue grabada por el sello Capitol, que es un sello japonés, en 1955. Luego, el mismo sello hizo grabar 2 años después a Wanda Jackson la misma versión, que es la que Wanda Jackson la hizo suya, que... A ver, la versión de Wanda Jackson realmente es buena, es una muy buena versión, pero no es la versión original. Vamos a escuchar la versión original de Aniston Allen, Fujiyama Mama, grabada en 1955. Una pieza importante de conocer. I'm a Fujiyama Mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, yama, yama, yama. I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, yama, yama, yama. 'Cause when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama, yama, Fujiyama, yama. I drink a quart of sake, smoke dynamite, chase it with tobacco, and then shoot out the light. 'Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Yama, yama, yama, yama, yama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Yama, yama, yama, yama, yama. I think to Nagasaki, Hiroshima too, the same I did to them, babe, I can do to you. 'Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Bueno, aquí ha sonado ahora el tema Fujiyama Mama de Aniston Allen, versión, hay canción original de, bueno, que luego versionó, como hemos dicho, Wanda Jackson. Y bueno, creo que esto es... Este, Rhythm and Blues. Es un tema de la hostia. Puro y duro. ¿Vale? Ahí está. Nos vamos a ir con otra rareza que nos trajiste, que me enseñaste un día, esta semana. Además, curiosamente, es un grupo, un tipo, ¿no? Granimian, ¿no? Granimian, his Orientals. Sí, es un el tipo raro. Estadounidense, pero de origen armenio, ¿no? El pavo, pues, vivía en Nueva York, ¿no? Y se dedicaba a privar, ¿no? A sí, ponerse otro tierno. Sí, se ponía fino en los bares de por ahí, ¿no? Y bueno, un día supongo que tuvo la brillante idea de hacer una canción. Sí, sí. Que es esta, ¿no? Que no sé ni cómo, qué tipo de música definirla, ¿no? No, esto no es rhythm and blues, no es rock and roll, no es surf, no es ni siquiera Titi Shaker, no, que aún no sabemos ni lo que es el Titi Shaker. Sí, ¿no? No sé, creo que antes de venir aquí en el autobús me lo he inventado, ¿no? El nombre, entonces pues... No sé, es un tema súper raro y... ¿Qué es lo que...? ¿Cómo se llama el tema? Bueno, pues es el Come With Me to the Cash Bash. Come With Me to the Cash Bash, Granini His Orientals, de el sello, un sello totalmente minoritario, que se llama... Atco, y grabado en el 59. Temazo. Come with me to the cash bar, my little one. Oh, no! Okay. Do you like the Casbah, little one? Man, I dig it. Bueno, aquí este tema es súper raro, que, bueno, música como rumana, de esta del este, sí, algo súper raro, ¿no? Con muchas connotaciones del este, ¿no? Sí, bueno. Un tema instrumental espectacular. Estamos aquí los dos haciendo el burro. Sí, ¿no? Mientras sonaba. Dos tíos sin camiseta bailando entre cuatro paredes de dos metros por dos. Cuatro hueveras. Sí, o sea, un poco triste la situación, pero bueno, al menos escuchamos buena música y nos lo pasamos de puta madre. Ahí está, música ideal para el momento en que estamos. Llenar de nuevo vuestro vaso, sentaros un momento que ahora nos vamos a relajar con algo un poquito más bluesero, un poquito más ese rhythm and blues más tranquilito. Estamos hablando de una canción que también nos trajo aquí Mr. Patilla, Story. Prácticamente no tenemos información de ella. Ella se llama Dolly Lyon. El tema que oiremos se grabó en el sello Apollo en el 57. Y sí decir que, bueno, que el sello Apollo, pues bueno, hay cinco sellos con ese nombre, ¿no? Entonces, claro, dos de ellos fueron anteriores a los años 20, cosa que no estamos dentro de esos. Hay otro que existe actualmente, que es un sello belga que se llama Apollo, que se dedica a hacer música ambiental. Y nosotros hablamos del sello Apollo que se formó en el 44 en Nueva York. Era un sello de rhythm and blues, gospel, de jazz. Este es el sello en el que grabó Dolly Lyon. Era un sello que se llamaba Apollo porque digamos que el dueño tenía una tienda de discos al lado del Teatro Apollo de Nueva York. No sé si ahora es el barrio de Harlem, creo. Y la tienda pues se llamaba Apollo y hizo el sello Apollo. Bueno, es este el sello al que nos referimos. Música negra totalmente debido a la época, a partir del 44. Esto es lo que grabó Dolly Lyon en el 57, que nos ha traído nuestro querido DJ OK Barato. Bueno, no te pases. No, que, bueno, es que otro día hablaremos de los DJ OK, ¿no? Sí, ¿Qué piensas de los discos? Bueno, tú no te cualificas como DJ, ¿no? No, yo no. Simplemente, pues como tengo discos, más de una vez me han invitado por pinchar por ahí. Pero bueno, o sea, un tío que... Es más selector, ¿no? Sí, no, que es que tendríamos que ser así, ¿no? Un tío que es DJ es el que mezcla música, ¿no? Un tío que tiene discos, no, solo cuando acaba una canción pone la otra, ¿no? Exacto. Para que te tienes que amar un poco la música que pinchas, la que te gusta, y sabes jugar con eso. Un DJ que llama la música. ¿Y los coleccionistas de discos? ¿Coleccionan música o coleccionan objetos? Bueno, este es otro tema que ya había hablado yo con aquí el colega que bueno, podremos hacer un día un programa de Los Intocables, que son esos discos, esos singles bastante caros de coleccionismo, en el que, bueno, los coleccionistas de discos, yo no soy coleccionista de discos, sí que tengo discos, pero no busco las versiones limitadas ni las versiones originales. Por el simple hecho que a mí lo único que, bueno, creo que el DJ, aparte de que hay el coleccionista, aparte de que le guste la música, lo que colecciona es el objeto, ¿no? No la música. Sí. Pero bueno, eso ya lo hablaremos otro día, porque bueno. Sí, bueno, ya sé que he tocado la fibra más de uno ahora. Bueno, vamos a poner la canción esta de Dolly Lyon, grabada en el sello Apollo en 1957. En rhythm and blues relajadito, llenaros el vaso, sentaros un ratito y disfrutar. Tell me how you got me in the aquí acaba de sonar el tema Palm of Your Hand de Dolly Lyon y un temazo de la hostia. Nos hemos puesto palote los sí, dos. Sí. Bueno, estamos ya en la recta final de todo porque ya llevamos ya más de una hora, son las 2:10, es sábado. Ya recordaros que estáis en Radio Bronca de 104.5. Dar un saludo aquí también a Radio Mauricio Morales, que también nos están escuchando desde Chile, ¿vale? Un saludo muy grande y un beso para ellos. Nos despedimos con un último tema. Bueno, ya sabéis, lo de siempre. El último consejo que os doy en cada programa: apagad la tele, no sé. Encontrarle cualquier utilidad, desenchufarla, ponerla boca abajo, ponerle cuatro patas, usarla de mesa. No la pongáis porque es gravemente perjudicial para vuestra mente. Sí, sobre todo no pongáis Telecinco, que... No, es quemar neuronas tontamente. O sea, vuestra inteligencia peligra gravemente, ¿vale? Vamos a poner un tema precisamente de estos intocables que hablábamos hace... Hace un ratito, de un intocable de verdad. O sea, sí, este sí. Es bastante caro. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Bueno, de Mike Pedicine, ¿no? Con el tema Burnt Toast and Black Coffee, que es un temazo de la hostia. Grabado en el 61 por el sello King. Bueno, esta es la típica canción que cada vez que la escuchas te gusta más. Pues eso, despedirnos de todos vosotros. Sabed que la isla está en agosto. Lo que pasa es que ya sabéis que nuestro programa es bisemanal. Es cada dos semanas, es quincenal. Bisemanal. Ha quedado bien. Sí. Simplemente decir que el próximo programa tocaría el día 18, 19, ahora no estoy seguro, de agosto. Es posible que no sea bastante imposible de hacerlo. En todo caso, si no pudiéramos hacerlo el 18, lo haríamos el siguiente fin de semana. Os esperamos a todos, que tengáis un buen veranito. Ya sabéis, apagad la tele y disfrutad del mundo real, ¿vale? Porque, bueno, en fin, en los tiempos que vivimos, tal. Mike Pedicine, Bar to Coast, ha sido un placer, Dori. El placer es mío. Bueno, volveremos en otros programas, nos traerá más música seguramente más adelante. Y bueno, un besito a todos y gracias por aguantarnos. Bueno, parece que se os ha rayado el disco. Vamos a despedirnos de nuevo. Vamos a ponernos cualquier otro tema. Vamos a buscar... bueno, aquí tenemos cosas, al Dori. Cosas del directo, ¿no? Hemos tenido un problema precisamente con el tema intocable que teníamos. Se nos ha rayado el CD. Vamos a poner otro tema de, por ejemplo, de Lord Rockingham, el Fried Onions. Es un tema también claramente instrumental. No, tampoco lo pondremos. En fin, bueno, un besito. Sí, no pasa nada. Seguir con el vermut, sí, que es lo mejor que podéis hacer. Qué mal, tío, qué pena, tío. Radio Bronca, Radio Libre, ahora en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca. Radio Bronca vuelve a las ondas, sintonízala en el 104.